VS Media Demo. Mi nombre es Brenda Sucudo Carrillo y hoy vengo a hablarles de la replicación del ADN. El ADN está compuesto por una doble cadena de nucleótidos espiralizada. Los nucleótidos, ya sea del ADN o del ARN, están compuestos AVS por Media Demo. Un grupo fosfato y un azúcar, las cuales, a su vez, están unidos por enlaces covalentes llamados fosfodiesteres. Las cadenas de estos nucleótidos se unen a través de sus bases complementarias, ya sea con dos puentes de hidrógeno o con tres para citosina y guanina. La replicación del ADN ocurre en la interfase del ciclo celular. En el gap 1 de la interfase, la célula crece y multiplica sus orgánulos. En la siguiente fase, se lleva a cabo la replicación del ADN. En el gap 2, la célula ya se prepara para la mitosis, donde al final, en la citosinesis, se acaba dividiendo en dos. Para comenzar, el ADN siempre es sintetizado de 5' AVS Media Demo. La replicación se empieza cuando una enzima llamada helicasa abre la doble hélice que será copiada rompiendo los puentes de hidrógeno entre las bases complementarias. Esta sección de la doble hélice que se abre se conoce como AVS Media Demo, la cual está ubicada entre dos horquillas de replicación. Esta es una estructura que tiene forma de hilo. Hay una en la parte superior y otra en la inferior. Las proteínas de una cadena simple evitan el cierre de la AVS Media Demo. Ya abiertas las hélices, se copian ambas hebras. La cadena adelantada o superior, al llegar la enzima ADN polimerasa, sintetiza de manera continua la nueva cadena a la cadena móvil. La cadena AVS Media Demo se sintetiza por segmentos. Llegan varias ADN polimerasas que sintetizan pequeños fragmentos conocidos como fragmentos de Okazaki. Estos fragmentos son unidos por una enzima llamada ADN. AVS Media Demo. Puede haber errores durante el proceso, pero existen enzimas que los detectan y los corrigen. Cuando se completa la replicación, ya se libera el segmento terminado y el proceso se vuelve a repetir. Se obtiene AVS Media Demo. Cada una con una cadena original y una recién sintetizada. Por esto, se dice que la replicación del ADN es semiconservativa. Gracias por su atención y espero que esta información sea de su ayuda. AVS Media Demo.